algo que, al menos en esta columna, nos gusta decir, y creo que en general los que creemos que la política es una herramienta que tiene que servir para transformar la realidad, coincidimos. Ha trabajado mucho el Congreso Nacional. Creo que si hay que criticar a los legisladores y legisladoras nacionales, hay que criticarlos por el tipo de temas que hayan impulsado, por si benefician o no benefician al pueblo, pero no por no haber trabajado. Porque viste que siempre es muy fácil la crítica, son todos unos vagos, los políticos son todos lo mismo. Y yo creo que se trabajó un montón, porque basta, hoy la gente accede mucho a una de las aplicaciones más comunes en el celular, que es YouTube. Basta con entrar, por ejemplo, en el sitio oficial de la Cámara de Diputados y fijarse todos los videos que hay de las reuniones de comisiones, y son cantidades y cantidades de horas de trabajo que se han reflejado en leyes que han sido importantes. Y este fin de año también viene muy cargado con actividades en comisiones y en lo que van a ser las futuras sesiones, ya de las sesiones extraordinarias, es decir, el periodo ordinario termina y el gobierno va a tener que convocar nuevamente a sesiones extraordinarias, y en este caso siempre se tiene que ser muy específico. El gobierno tiene que emitir un decreto convocando a sesiones extraordinarias y hacer un listado de los temas que se van a tratar, y no se puede tratar ningún tema que esté fuera de ese listado. Y bueno, en el día de hoy, por ejemplo, va a comenzar a debatirse el aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, y se comienza a debatir en comisiones en el Senado. El dictamen, según dijo el presidente de la comisión, que es el cordobés Carlos Caserio, un hombre del gobernador Juan Schiaretti, podría llegar hasta esta semana, pero no descartó que se puedan extender a debatirlo una semana más antes de dar el dictamen. Y sería en 2 o 3 semanas la posibilidad de convertirlo en ley. Recordemos que el Frente de Todos tiene amplia mayoría en el Senado para convertirlo en ley, seguramente va a ser sin modificaciones. El tema es lo que va a pasar después con el aporte solidario y extraordinario, porque ya han anticipado algunos de los más ricos del país que van a ir a la justicia para no pagarlo. Y ahí vamos a ver cuándo se van a poder empezar a recaudar este impuesto, este aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, que es por única vez, y cuánto efectivamente se van a recaudar. Recordemos que el cálculo que se hace es que aproximadamente se van a recaudar unos 307 mil millones de pesos entre las casi 9.300 personas que, según la AFIP, están en condiciones de pagar este aporte porque tienen fortunas superiores a los 200 millones de pesos. En este caso es cuestión de tiempo porque los números están. Pero hay otro tema que se viene este año y que sí es un tema que sabemos que va a demandar tal vez mayor discusión, es el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. El gobierno presentó su proyecto, ingresó por la Cámara de Diputados. También está el proyecto que presentó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Son proyectos bastante similares, tienen bastantes coincidencias, por ejemplo, que la garantía de interrupción voluntaria del embarazo es hasta la semana 14 de gestación en ambos proyectos. Una de las diferencias importantes es que el proyecto del gobierno habilita la posibilidad de que los profesionales de la salud aleguen ser objetores de conciencia para no realizar esas prácticas, algo que el de la campaña no incluye y que se está cuestionando desde la campaña. Sin embargo, como va a ir acompañado del debate de este otro proyecto, que es el de los 1.000 días, que busca garantizar la protección integral con un aporte mensual a las personas gestantes, a las madres, hasta el tercer año de vida del bebé o la bebé, como van a ser en paralelo estos dos proyectos, aunque en principio se ponía en duda que se pusieran los dos proyectos en paralelo cuando son cosas bastante diferentes, en este caso creo que va a terminar siendo algo beneficioso, porque aunque por un lado se busca garantizar que todas las personas gestantes que quieran interrumpir su embarazo puedan hacerlo en el sistema público de salud, en la medicina prepaga y en las obras sociales. Por otro lado, también se garantiza el acompañamiento de las mujeres que elijan seguir adelante con sus embarazos, tener a sus hijos o hijas, y esto va a implicar una ayuda especial del Estado, un acompañamiento que está previsto en este proyecto de ley de los 1000 días. Esta mañana dialogamos con la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades, Mónica Macha, que es una de las comisiones que va a intervenir en la discusión, y nos decía que por ahora no hay una fecha de comienzo del debate en comisiones, no se va a demorar mucho, si no es esta semana, será la próxima. La idea es que el proyecto se someta a votación en ambas cámaras antes de fin de año, es decir, en el Senado, porque en diputados va a ser el primer tratamiento y seguramente va a haber una definición en diputados. Si el diputado da los números, pasaría al Senado, y en el Senado siempre es más difícil, es más peleado, porque aunque para cualquier proyecto que impulsa el gobierno nacional uno siempre dice el Senado, en el Senado el oficialismo tiene las cosas más fáciles de resolver porque tiene amplia mayoría, en un caso como el del aborto, esta mayoría no corre. De hecho, el primero que salió a decir que él no va a votar este proyecto fue el senador Mayans, que es el presidente formoseño, presidente del bloque del Frente de Todos en el Senado, que él fue una de las voces que se opusieron a la interrupción voluntaria del embarazo cuando se debatió en el año 2018. Así que ahí va a haber que hacer lo que se conoce como un poroteo para ver cómo están los números. En principio, según la evaluación que hacen desde la campaña y desde las legisladoras y legisladores que quieren que el aborto sea legal en Argentina, al parecer todo indica que los números están, pero no podemos adelantarnos y anticiparlo. Hay muchos indecisos también que seguramente va a haber que dilucidar para qué lado van a ir. Y después la otra incógnita es cómo va a ser el tratamiento en las comisiones, porque si vos te acordás, Nacho, en 2018, cuando fue el primer debate del aborto en el Congreso Nacional, hubo audiencias públicas tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores que fueron muy participativas, donde participaron distintos sectores, muchos oradores. Fueron largas jornadas de debate, de análisis, de escuchar a especialistas, voces a favor y voces en contra, algo que no se va a repetir este año, porque creo que de un lado y del otro dicen ya la discusión se dio ampliamente, el debate profundo se dio ampliamente en 2018, y hay que tomarlo como algo ganado, a partir de lo cual hay que avanzar ahora. Así que no va a ser un tratamiento largo en ambas cámaras, pero sí la duda es saber si están los números. En el caso del aporte solidario y extraordinario es cuestión de tiempo. En el caso de la interrupción legal del embarazo es cuestión de números. Vamos a ver cómo sigue. En el medio hay muchos otros temas en el Congreso Nacional. Está la ley de humedales, que tiene dictamen de comisión en la Cámara de Diputados. Está el otro tema también importante del etiquetado de alimentos, para que los alimentos tengan un etiquetado frontal, visible, que diga qué sustancias nocivas para la salud contienen. También está la reforma del Ministerio Público Fiscal y la posible el posible nombramiento del nuevo Procurador General de la Nación, que posiblemente sea el actual juez federal Daniel Rafecas. Así que el Congreso ha tenido un trabajo muy intenso durante este año, a pesar de la pandemia. Algunos legisladores dicen que se trabajó más en este año en pandemia que en los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, en donde el Congreso fue prácticamente una fotito como el cabildo que hacen los chicos en la escuela. Bueno, el Congreso fue en los 4 años de gobierno de Mauricio Macri. Tal aborto, deporte solidario extraordinario, los dos temas más importantes de las próximas semanas. Bien, Pepe, para cerrar, y ya apelando a más a tu opinión, ¿entendés que tema aborto llega a tratarse antes de fin de año o, digamos, arrancando el 2021 con ya un posible proyecto aprobado? Vos sabés que eso mismo le pregunté hoy a la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha. y me dijo que ellos, si por ella fuera, quieren eso, que se apruebe antes del fin de año. Pero el tema es saber qué va a pasar en la otra Cámara, porque en la Cámara de Diputados, si se trata en las próximas 2 semanas, seguramente va a estar la media sanción antes de fin de año. El tema es ver el Senado y si las sesiones extraordinarias siguen más allá de diciembre. En ese caso, seguramente el debate en el Senado va a estar en los primeros días de enero. Y si no, tendría que ser ya en el periodo de sesiones ordinarias de 2021 a partir de marzo. Yo creo que se va a tratar de hacer todo lo posible para que haya ley en este 2020 durante diciembre, y que el tema del aborto va a ser uno de los temas prioritarios. No me cabe ninguna duda que, primero, que el tema del aborto va a estar incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias, y segundo, que si estuvieran los votos, van a hacer todo lo posible los partidarios de la legalización del aborto porque se apruebe rápidamente en diputados, pase al Senado y antes de fin de año esté la ley.